sabroso. Yo tengo un sabor a playa en este cuerpo y un sabor a coco que me quema. Una canción nocturna en mi garganta. Manchas de plátano corren por mis venas. Traigo rumor de ole en mis orejas y ecos de tambores que arrebatan. Un dolor de tristeza en mi sonrisa. Tengo la piel morena y me encanta y por eso yo traigo pues en mi cintura un hijo de amor y en mis manos pinta para casa alegre lloriendo seis moritas. Por eso yo traigo pues en mi cintura un hijo de amor y en mis manos pinta para casa alegre lloriendo seis moritas. Mira, ven pa' acá, mamita linda, para gozar. Mira, ven pa' acá. Yo tengo un sabor a playa en este cuerpo y un sabor a coco que me quema. Una canción nocturna en mi garganta para ti. Manchas de plátano corren por mis venas. Traigo rumor de ole en mis orejas. Maribel en va y ecos de tambores que me arrebatan. Un dolor de tristeza en mi sonrisa, pero eso no es nada. Tengo la piel morena y me encanta y por eso yo traigo pues en